Nos toca el punto 41. ¿Cómo he de servirme correctamente de los medios de comunicación? Pregunta. La utilización con sentido de los medios de comunicación es un reto para cualquiera. Ya con los medios clásicos, periódico, radio, televisión, hay que elegir con qué ocuparse. El consumo meramente pasivo produce con frecuencia un usuario que se siente triste y espiritualmente vacío. Aquí han de mostrar los padres, profesores o encargados de menores un profundo sentido de responsabilidad. Todos deben transmitir con su ejemplo a los niños y adolescentes un uso soberano de los medios de comunicación y explicarles el enriquecimiento que suponen. En el caso de los medios digitales, hay que considerar además un nuevo grado de responsabilidad. Sobre todo en las redes sociales, uno deja de ser un consumidor pasivo, es decir, receptor de lo que otro produce, edita o envía, sino que todos podemos convertirnos rápidamente también en productores. Podemos decir, me gusta, comentar o publicar en la red un post, una entrada, un vídeo, una foto. De esta manera surge una responsabilidad equiparable a la de cualquier otro productor mediático. Bueno, esta es la respuesta a la pregunta, ¿cómo he de servirme correctamente de los medios de comunicación? Se hace una pequeña distinción entre los medios clásicos y los medios digitales, ¿eh? En los medios clásicos, pues es más fácil pues el tener, o sea, el estereotipo más, digamos, dominante ha sido el del consumo meramente pasivo, ¿eh? Pero claro, el consumo meramente pasivo no nos enriquece, no enriquece, ¿eh? Y también en esos medios tradicionales uno puede y debe de luchar contra ese consumo meramente pasivo, que en el fondo, pues eso, ¿no?, genera en ti, dice aquí, una especie de sensación de espiritualmente vacía, lo que me echen, ¿no?, lo que me echen. ¿Cómo luchar contra ese consumo pasivo en los medios tradicionales? Oye, pues aprendiendo a elegir la programación. A ver, yo cojo la programación y ¿qué es lo que me interesa? Me interesa esto, me interesa lo otro, tal. También, por ejemplo, el hecho de que ahora exista lo de la televisión a la carta, etcétera, eso puede ayudar de una manera más activa a los podcasts, ¿eh? Los podcasts, me interesa esto. Este programa es bueno, pero a esa hora no puedo escucharlo. Voy a escucharlo en indiferido. Es decir, es hacer más activa, ¿no?, mi recepción de esos medios tradicionales. Y luego, nada que me siento aquí y a lo que me echen. No, no, perdón. Yo cojo, salgo de esto. Es una... Porque muchas veces nos quejamos de la televisión, de la telebasura, con la tele encendida. Que no. Que hay que aprender a ser dueños y señor. No, hay que aprender a tener un uso soberano. Y el uso soberano es aprender a apagar o a cambiar. ¿Mm? Y eso, pues eso, ¿qué tipo de prensa leo? ¿Qué tipo de televisión consumo? ¿Qué tipo de radio consumo? ¿No? En eso hay que huir, ¿no?, de, porque la tendencia pasiva de que aquí del sillón bol, ¿eh?, de que me siento yo en el sillón y lo que me echen, es peligrosísima, ¿eh? Eso no nos hace crecer espiritualmente, ¿no? Obviamente. En el caso de los medios digitales, también puede pasar lo mismo, no nos engañemos, ¿eh? También puede pasar lo mismo, en el sentido de que eso, lo que te echen, ¿no? Ahora, aquí lo que viene a señalar es que en el caso de los medios digitales, como existe, ¿no?, esa capacidad de ser productores, ¿eh?, de ser productores, de que uno interactúa, de que sube él un comentario, de que manda un vídeo, manda una televisión, hace. Entonces, claro, es muy importante educar en la responsabilidad. A ver, esto que estoy diciendo, o aunque sea algo mínimo, este like que estoy dando, lo que sea o tal, ¿no? A ver, esto, ¿qué lectura tiene? ¿Qué lectura tiene? O sea, decir, ¿qué estoy transmitiendo con esto que estoy diciendo, con este apoyo que doy a esta fotografía, con este comentario que he hecho? O sea, decir, ¿qué lectura tiene? ¿Y estoy ayudando a los demás o no estoy ayudando a los demás? ¿Eh? Obviamente tiene que existir ese discernimiento porque primero tiene que haber un consumo, un uso soberano. La expresión uso soberano me parece muy potente, ¿eh? Muy potente esta expresión, porque claro, perdemos el señorío fácilmente, ¿no?, ante los medios de comunicación, y no digamos nada a los digitales, por lo que supone de adicciones. Uso soberano, señorío en la utilización, me parece términos que deberíamos de familiarizarnos con ellos e intentar hacer de ellos pues la meta de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues eso. Y eso combinado con la reflexión sobre la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad en los pasos que damos en los medios de comunicación digitales.